Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 23 de Pequeño Mausoleo Barroco, como siempre por la radio del Caso del Centro de Arte Sonoro, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Este programa número 23, a diferencia de los programas de siempre, no va a ser un especial, sino que simplemente vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos lanzamientos de lo que va del año 2022. Y lo que escuchamos al comienzo era la excepción, porque esto es un EP de hace ya un par de años, pero como lo descubrimos este año, pues cuenta esta vez. Es lo que escuchamos al principio, se llama Ruthless. Es un proyecto solista de Buenos Aires, un poco misterioso, que les alentamos a investigar. Muy interesante, y esperamos que prontamente tenga más material. Pero queríamos ponerlo porque realmente encaja a la perfección con la idea de este programa. Vamos a escuchar piezas bastante largas hoy, y mucho dark ambient, mucha música para piano. Y lo que escucharemos a continuación es el proyecto Inselberg. Es uno de los últimos lanzamientos del sello Titania, del sello francés Titania, de cassettes, que ya hemos escuchado aquí, hemos hecho un programa especial al respecto. Este cassette fue editado en marzo y es una colaboración entre dos músicos, Alexandre Prouves y Mathieu Canaguier, con piano y una serie de instrumentos, sintetizadores, efectos, etc. Vamos a escuchar la primera pieza del disco, se llama Lecanomancy, y esperemos que la disfruten. Thank you.

Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco. Lo que escuchábamos era el proyecto Inselberg con Lecanomancy de su disco Divinations, editado por Titania Tapes. A continuación, en el próximo bloque, vamos a escuchar dos temas completamente contrastantes entre sí y que también de algún modo grafican un poco los dos extremos de tipo de música que pasamos usualmente aquí en el programa. Primero vamos a escuchar a una colaboración también, en este caso se trata de el increíble proyecto V, me corta, V, proyecto australiano que se autodenomina Dark Wave, pero que es mucho más que eso, y ojalá todo el Dark Wave fuera así. Súper recomendado, ojalá que también que Visa que un disco nuevo, el último fue So Pure del 2019, súper recomendado. Y en este caso les traemos una colaboración de dos temas con un proyecto súper extraño llamado Quell o Quell. El disco, el EP, se llama Summer Gothic, parece hecho especialmente para este programa, y vamos de ahí a escuchar el primer tema, simplemente llamado A. Este es un cassette y simplemente son dos temas, uno de cada lado. Y después de este proyecto vamos a escuchar algo totalmente diferente. Vamos a escuchar a la compositora y pianista Delphine Dora, que ya hemos escuchado varias veces en el programa. Esto es uno de sus últimos discos, un disco para piano solo. Se llama Stream of Consciousness y de allí vamos a escuchar la pieza número 4. Thank you. Lo que escuchábamos anteriormente era la colaboración entre V y Quell con Summer Gothic, lado A, y luego a Delphine Dora con la pieza número 4 de A Stream of Consciousness, parte 2. Vamos a ir cerrando este programa de Pequeño Mausoleo Barroco escuchando alguna música nueva. Y en este caso vamos a irnos con una artista amiga de la casa, una de las les productores de cabecera del programa. Se trata de Iván Cova, quien ya hemos escuchado bastante aquí. Y nos vamos a ir con dos canciones que aparecieron en compilados. La primera es Andrómeda. Aparecía en el compilado Wild Love to Grow del sello portugués Eastern Nurseries, un compilado increíble. Y luego vamos a escuchar Ofelia, que apareció en un compilado del sello Lotura, un sello español. Ambos súper recomendables y espero que todo el mundo lo disfrute. Como siempre, ya saben que pueden entrar a Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco y ahí van a encontrar la información por programa de cada uno de los artistas que aparecen en el programa. Y obviamente les recomendamos que sigan también a la página del caso y a todos los artistas que aparecen aquí para seguir al tanto de nueva música. Nos vamos a ir entonces escuchando las dos piezas de Iván Cova. Y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.